nos vamos a Jujuy para conversar con los colegas de la radio La Voz del Cerro, en este caso Daniel, integrante de ese medio, está en comunicación con nosotros a esta hora. Estimado Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Jacobs, Radio Panamericana de Huerta Grande Córdoba, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estimado Daniel, comentanos un poco cómo está la situación hoy en las rutas de Jujuy, cómo está el conflicto, qué posibilidad de salida a esa crisis hay en este momento. Bueno, la situación se mantiene prácticamente como estaban dadas las dos semanas anteriores. Esta tercera semana, justamente, bueno, el sector docente del CEDEM se aceptó la propuesta del gobierno, pero el sector de ADEP, que es el nivel inicial y primario, justamente no aceptó esta propuesta y, bueno, por supuesto, siguen ellos con el paro por tiempo indeterminado y también las movilizaciones, marchas de antorchas, ollas populares, clases abiertas, y los cortes de ruta también se mantienen. Las comunidades originarias siguen firmes en sus reclamos hasta que, bueno, por supuesto, no decline la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Esa reforma ya estaría ya consumada, es decir, la Constitución ya está vigente, la nueva Constitución. Para reformarla, sí, había que convocar nuevamente a convencionales. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Y la verdad que son muy pocas porque, bueno, una vez que se pone en vigencia ya es algo definitivo prácticamente y bueno, las comunidades originarias justamente se ven en un peligro inminente por sus propiedades, por sus tierras, por los lugares donde ellos viven y los emprendimientos que se quieren, bueno, llevar adelante justamente tienen que ver con eso. La situación por allí es un poco irreversible, pero igual, bueno, ellos siguen firmes en las rutas, hubo algunos desalojos parciales, pero bueno, se insiste con eso. Hoy también hay una delegación de comunidades originarias en Buenos Aires tratando de tener una audiencia con el presidente y se espera a ver qué noticias tienen también, porque bueno, muchas comunidades y también mucha gente de los pueblos han salido en apoyo y algunos cortes se mantienen firmes, ¿no? Una situación bastante compleja, entonces, estimado Daniel. Claramente hubo factores de poder que han permitido que esto suceda. Y cuando hablo factores de poder, sí, me refiero a los partidos tradicionales, sectores que han dado los votos para que esto esté pasando. Sí, bueno, parte del peronismo, el sector del presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, bueno, ellos han tenido una activa participación en la aprobación de esta reforma y bueno, por supuesto, también han sido premiados, ¿no?, con candidaturas ahora a nivel nacional. Así que bueno, la gente también está muy molesta por esa situación, ¿no?, por el premio que le dan a estas personas por haber aprobado una reforma express prácticamente y no haber tenido el pueblo y los ciudadanos la participación necesaria, ¿no? Y bueno, también por supuesto la gente espera, sí o sí, un mensaje del gobierno nacional o algo que le dé esperanza, ¿no?, para poder seguir adelante con sus reclamos. La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también Amnistía Internacional está denunciando graves violaciones a los derechos humanos, violencia institucional. Otro colega nos comentaba de que había temor en algunos momentos hasta inclusive de salir a la calle en la ciudad de Jujuy. Bueno, porque la represión de la semana pasada, el martes de la semana pasada, justamente, esa represión que se extendió por los barrios, bueno, la situación quedó ahí como, bueno, muy, muy latente, ¿no?, de que la policía puede salir a recorrer los barrios, detener personas sin ningún motivo. Y bueno, y por supuesto la gente está alerta y atento a eso, ¿no? Las camionetas blancas sin identificación con policías arriba todavía se siguen viendo acá en San Salvador de Jujuy. Y también llaman la atención y el temor por esas cosas, ¿no? Pero también, bueno, por supuesto, las muchas denuncias que se han hecho justamente a través de organismos de derechos humanos han tenido, bueno, la valentía también de la gente de poder dar muchos detalles, mucha información. también muchos medios alternativos se han visto amenazados muchas veces por intromisiones y averiguaciones de la policía, prácticamente a periodistas. No se sabe con qué objetivo, por allí es para amedrentarlos o para advertirles de algo, pero bueno, esas llamadas han existido y también, bueno, se están denunciando, ¿no? Hay muchos periodistas que denuncian que nos llaman para averiguar datos, información, con mentiras también, por supuesto, pero bueno, hasta ahí ha llegado. Sin embargo, bueno, los distintos periodistas que trabajan en medios, ya sea de la universidad y también de algunos medios privados, también han denunciado que esa situación han aparecido y han surgido. Bueno, preocupa mucho por la actividad del periodismo acá en Jujuy también, que aparte del cerco mediático, ¿no?, que ya sabemos que existe. Estimado Daniel, vos sos comunicador, como tantos otros, como colegas. Uno va ejerciendo ciertas garantías constitucionales que nos permiten ejercer el derecho al trabajo de prensa, el acceso a la información. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se llega a una situación de un retroceso de tal magnitud en materia de derechos? ¿Cómo se pudo haber llegado a esto? Bueno, son 8 años, ¿no?, prácticamente de esta administración de Gerardo Morales, y bueno, por supuesto tiene que ver con distintas acciones que se fueron dando en el tiempo, que bueno, también fueron medidas no tanto difundidas ni conocidas, pero sí puestas en acción, como por ejemplo las denuncias contravencionales que el gobierno de la provincia siempre hacía a cualquier persona que se manifestaba y les cobraba multa, y de esa forma, bueno, por supuesto, distintos sectores no podían salir a protestar o a reclamar, ¿no?, por sus derechos y por, también menos por su salario. Eran prácticamente multados con sumas muy abultadas, muy grandes. Y después también, bueno, por supuesto, se denunciaban muchas infiltraciones de la policía, una práctica que, bueno, las organizaciones sociales, pequeñas organizaciones, lo denunciaban permanentemente. Eso todavía se evidencia también porque, bueno, muchas instituciones se ven perjudicadas en este sentido, ¿no?, de no poder trabajar, no poder desarrollar sus actividades de forma normal, porque se sospecha mucho de que las fuerzas policiales, bueno, por supuesto, tienen mucha gente infiltrada en distintas instituciones y organizaciones y, bueno, se ven perseguidos y amenazados siempre, ¿no? La situación hoy se conoce justamente porque también muchos periodistas se animaron a denunciar en medios también nacionales y, bueno, hubo una cobertura y una discusión que antes no existía, así que, bueno, el cerco mediático, como decía yo, es muy fuerte y todo este tipo de información, por decir, de la provincia no salía porque, bueno, los medios afines al gobierno de Gerardo Morales se cargaron de no difundir, ¿no?, todo esto que le pasaba a la gente. Estimado Daniel, muchísimas gracias, toda nuestra solidaridad y, bueno, estamos atentos a difundir lo que sea necesario. Bien, muchas gracias por el espacio y, bueno, un saludo desde acá, desde la provincia de Jujuy. Gracias, conversamos con Daniel, periodista del medio La Voz del Cerro, desde San Salvador de Jujuy. ¿Cómo hemos llegado a semejante retroceso en materia de derechos fundamentales, libertades individuales, garantías constitucionales en esta provincia?